escuchas por la noche el canto de un ave, es nuestro amigo el búho, que suena muy grave. Uo, uo, uo, uo, uo, uo, uo, uo, uo, uo. Su tono es muy oscuro y canta siempre bajo, las notas son tan graves, igual que un contrabajo. Uo, uo, uo, uo, uo.